El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido en entretenimiento. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el Noctámbulo Cultural. Hoy presentamos Alborada Rock. No deberíamos estar acá, pero te lo queríamos decir. Alborada Rock Radio, música de todos los tiempos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde descansan los viernes los trabajadores con el cuerpo cansado. Gente que hace cosas con sus manos, esta es la música. Personas que llegan hasta el final del suburbio transportando ríos de gente y que se pinta sola. En la estación de la vida bajo el polvo y el aburrimiento, renace como siempre otro rock and roll. Empezamos aquí en Alborada Rock Radio, como todos los viernes. Tenemos un programa sumamente cargado. Por el momento les digo que estoy solo, ya que Ernesto y Vale no nos pueden acompañar. Ya Vale ya se había dado sus vacaciones por asuntos del estudio. Yo ya estoy retomando, ajustándome un poquito al horario de trabajo, pero aquí les estoy acompañando. Ángela ya mismo llega, así que un abrazo para toda la gente que no nos puede acompañar esta noche. Si desean comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales. Nos buscan en Facebook como Alborada Rock Radio y en Twitter @ Alborada Rock. También un saludo a toda la gente que nos está escuchando al otro lado del charco, o también en el Ecuador, en las diferentes provincias, que nos están escuchando a través de www.casadelacultura.gov.es. Hoy, viernes 17 de abril, siendo las 8:03 de la noche, les quiero decir que les voy a dar un datito de una de mis bandas favoritas, que el 17 de abril de 1982 se lanza el álbum de la banda Motorhead llamado Iron Fist, o traducido Puño de Hierro. Así que una bandaza que a mí me encanta en lo personal. Así que vamos a escuchar esta rola y ya regresamos. Yeah.

Alborada Rock presenta La Banda Invitada, porque todos merecemos un espacio donde podamos compartir nuestra música y nuestros proyectos. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y acabamos de escuchar una canción de los Nightwish que se llama Elan, de la cantante Flor Jensen, que ya retirada, Targa, la sustituye Flor, ¿no? Elan, como un datito, Elan significa fuerza vital, así que un dato ahí para que vayan cachando, aprovechando que Nightwish va a venir en los próximos meses. Así que también estaremos ahí conversando con el club de fans de Nightwish Ecuador, así para que nos den los datos de cómo los van a recibir y toda la vaina. También les quiero decir que estamos con una banda que va a estar tocando el día de mañana, me parece. Claro, ¿sí? ¿Con quién estamos, brother? ¿Qué tal, panas? Mi nombre es David, estoy acá en representación de los compas y banda. Nos llamamos Botrops Atrox. ¿Y qué significa Botrops Atrox? Bueno, Botrops Atrox es el nombre científico de la serpiente X, ¿no? Que está en toda la Amazonía. Entonces nosotros agarramos este nombre básicamente por dos cosas, ¿no? La primera es porque nosotros creemos full en proteger la naturaleza, creemos en la causa de la naturaleza, con la posibilidad de que se reproduzca la vida, ¿no? Tanto humana como la vida no humana. Y también por la cuestión que para nosotros implica que este animalito es como, o sea, full protege totalmente su territorio. Hermano, cuando va un humano a invadir, los humanos no huyen, o sea, los humanos se enfrentan, por lo que saben, que claro, su poder así. Ustedes se identifican con este animal, me imagino que al momento del concierto son igual, ¿no? O sea, se defienden, como que están bien dirigidos a su público y a lo que hacen. Claro, o sea, por un lado, sí, siempre la música la hacemos como para la gente, ¿no? Pensando en la gente, pensando en una música energética, ¿no? Para disfrutarla, para poguearla. Pero también nuestras letras son así bastante críticas, ¿no? Críticas porque nosotros sí partimos de la idea de que construir la identidad de metalero, de rockero, de ley es rebeldía, ¿no? De ley es una intención de transformación de la sociedad. Uh-huh. ¿Cómo se forma Botrops Atrox? Bueno, Botrops Atrox, somos así panas, bueno. Alguna gente, ¿no? El bajista que se llama Byron, Amilcar, que es el vocalista, y yo en la guitarra, somos panas así desde chamitos. Y formamos un primer proyecto que se llamaba Yaga, que hacíamos thrash metal, algo así. Pero bueno, ya por cosas de la vida se diluyó eso, siguieron por su camino cada cual. Fuimos a estar en diferentes bandas, ¿no? Cada uno creciendo en lo que queríamos hacer. Y para enero, más o menos, enero, febrero del 2014, del 2012, perdón, nos volvimos a reencontrar, ¿no? Con una propuesta, así como con la intención de crear música energética y totalmente crítica, ¿sí? Y ahí unimos a otra gente, nos acompañó otro baterista que se llama Jonathan. Ahorita el pana ya siguió su camino también, que quería crecer por otros lados. Y otra gente nos está acompañando en la batería, otro pana se nos coló que se llama Brian a la otra guitarra. Y estamos así caminando. Esto fue en el año 2012 que empezamos. Y desde el 2012 hasta el 2015, hasta el presente, ¿cómo ha sido el trabajo de la banda? ¿Cómo ha sido la organización de las letras, de la música? ¿Quién es el que lleva la idea? O sea, lo bacano de la banda es que cualquier propuesta que llega la conversamos. O sea, es bacancísimo. O sea, no hay una cuestión como de criticar ni ninguna posición así egoísta o muy egocéntrica, sino que llega alguna propuesta y ese rato se abre. Y es bacán producir así, porque debemos decir que llegamos a producir colectivamente, o sea, a generar temas colectivos. Claro. Porque, no sé, yo llego, digamos, como guitarra, yo con una idea, ese rato los panas, ¿sabes qué? A mí me parecía bacán meter esto, y papá, se va construyendo y salen los temas, como una cuestión colectiva, y eso, bacancísimo. Chévere, chévere. ¿Qué tal si vamos a escuchar al clero? Pero primero dime de qué se trata esta canción. Bueno, como lo van a escuchar la letra, ¿no? O sea, el clero es... O sea, es una puteada así total. a una institución que históricamente nos ha venido así, obvio, nos ha destruido, ¿no?, como culturas, y no solo en América Latina, sino a nivel mundial. O sea, en todo lado donde se ha metido, que es la cuestión del judeocristianismo, se metió como de una forma full muy dominante, de una forma de destruir los mitos, las culturas, los entendimientos del mundo otros, ¿no? Entonces, la cristianización del mundo no fue un proceso bacán, no es un proceso para enorgullecernos, es una mierda que nos abrió las bases para legitimar que alguien domine sobre otras personas, ¿no?, y sobre la tierra. Entonces, una puteada eso, a toda esa institucionalidad que vino a hacer mierda acá. O sea, sí. Simón. Entonces, ya vamos a conversar con el otro panda que llegó también, así que vamos a escuchar al clero y regresamos. Programa, síguenos en Facebook Alborada Rock Radio y en Twitter arroba Alborada Rock. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y estamos con Botrops Atrox, así que también tenemos acá un panda. ¿Cómo te llamas? David. David, ¿tú qué función cumples en la banda? Yo soy pana, yo los acolito. Ah, tú eres el panda nomás. Ajá. Chévere. Ya acabamos de hablar sobre la canción de Al Clero, pero también una fan, bueno, no una fan, sino una oyente nos escribe y dice que le ha gustado la canción, así que va a estar ahí pendiente. Ah, qué bacán. ¿Cómo les ubican en las redes sociales? Bueno, en el Facebook, ¿no? Pueden acolitarse ahí, estaba como Botrops Atrox mismo, el nombre. Igual en el YouTube tenemos un canal, sí, con el mismo nombre, igual pueden... Ahí tienes que echar las rolas y las propuestas de la banda. Qué chévere. Como entonces. Atrox, ahí a Maribel que nos escribió a la página, así que ahí ya tiene el dato, cómo los ubica. Muchachos, ¿cómo ha sido la formación del, o sea, cómo ha sido el integrarse como banda a la cultura rock? O sea, la cultura rock hay, en Quito hay muchas bandas. ¿Cómo se integraron ustedes? ¿Buscaron su espacio? O sea, yo cacho que este proceso es de buscar un espacio acá, es, o sea, está abierto, ¿no? O sea, sigue, no, todo el tiempo tienes que estar generando contactos, hablando con la gente, siempre hay gente así bacana que se está pensando lugares o formas de que se exprese la cultura rock, la cultura metalera, así, y es bacán, ¿no? Y siempre es importante, nosotros hemos estado buscando, como te digo, esos espacios, dialogando con esta gente que abre las posibilidades. Radios, gente que organiza conciertos, o sea, todo así, es, la gente, movernos así de forma autónoma, así. En el movimiento de los conciertos, ¿cuál ha sido el concierto que más les ha llamado la atención a ustedes? ¿Alguna anécdota? No sé. O sea, para mí lo más bacán, y por lo que te digo que nosotros partimos del presupuesto de que el rock y el metal es de ley, construcción de rebeldía, sí. es eso. Fue el concierto de que vimos en el Central Técnico, en el Colegio Central Técnico. Yeah. Porque, bueno, como sabemos, estos guambras justo en ese tiempo habían salido de una bronca que tuvo, perdón, de una, hay una bronca, un conflicto que tuvieron con los policías, porque algo plantearon de los estudiantes, de la suba, de lo que estaban metiéndose mucho el gobierno en la cuestión de la educación, algo así, y los guambras salieron a protestar, ¿no? Y hubieron full detenidos y hubo full peleas así, claro. Desmanes, la resistencia de los jóvenes, ¿no? Con esa ira que se tiene, ese deseo de transformación que bien canalizado es muy muy propositivo, muy constructivo. Entonces justo había pasado esa cuestión, ¿no? Ese enfrentamiento, y llegamos a un concierto que hicieron en el Central Técnico, que lo hacen cada año, y salimos y, o sea, como que dijimos que es bien bacán, un honor tocar frente a los guambras que resisten, que están bien puestos, bien parados, ¿no? Y los guambras se volvieron locos y empezamos a tocar, y los 40 minutos que tocamos los guambras no pararon de mochear, así de pollar, pero durísimo. Bastante. Esta fue la más bacano que como recibieron ustedes, o sea, la gente, los guambras del Central Técnico le expresaron ira, ¿no es cierto? Ustedes recibieron igual esa ira y la transformaron en adrenalina. Claro, desde ahí fue así, bacancísimo. O sea, fue una experiencia bien bacana. Igual nos pasó en Pasto también, que estuvimos en el 2013. Llegamos y nos mandamos un covercito primero así de ¿qué? Me parece que fue ahí primero un cover como... Bueno, nosotros tenemos nuestras bandas así, referencias son full amplias así. Yeah. Algunas bandas así, conservamos cosas desde Guambras así. O sea, ponte, es bien importante para nosotros Hermética, Malón. O sea, son bandas así como un emblemas para nosotros. Nos mandamos un covercito de Los Manes. De Hermética. Simón. ¿Cuál se mandaron? Nos mandamos Tú Eres Tu Seguridad. Tú Eres Tu Seguridad. Sí, sí le podemos buscar la canción de Hermética, Tú Eres Su Seguridad. Simón. Y de ahí, para mezclar un poquito, nos mandamos también una de Death, así. Y la gente estaba prendidota. Y claro. Ahí nos mandamos nuestras... Alcanzamos a mandarnos dos rolas y la gente se iba sacando tanto la madre que más se rompió la pierna y se acabó el concierto. Han tocado en Pasto, eso me dices, en Pasto. ¿En qué otras ciudades han tocado también? Chuta, hemos estado en Pasto, hemos estado en Tulcán, hemos estado en Imbabura, hemos estado acá en Pichincha, hemos estado en Guaranda. Chuta, ¿dónde más? En la costa. En la costa, a ver, chuta, ¿dónde nos fuimos? No, todavía no bajamos, creo, con esta banda. ¿Qué esperan recibir de la gente de la costa? Porque yo siempre digo, o sea, el rock costeño y el rock serrano es muy distinto, es muy diferente. El rock costeño me parece que es un poquito más suave. No sé, por eso les pregunto. ¿Qué esperarían ustedes? Yo de la experiencia que hemos tenido, así con otras bandolas también. O sea, yo cacho que en la costa, por ejemplo, el metal extremo, el gore, el grind, es durísimo. Durísimo, así, full técnico, así. Y bueno, o sea, lo que esperaría cualquier banda, o sea, poder tener un contacto, yo creo, ¿no? Un contacto bacán con la gente, claro. Da nuestro mejor esfuerzo, así que se hace con cariño, pensando en la gente, así. Y que la gente se saque la madre, pues eso es lo que se espera. Sí, sí. Entonces, si Daniel ya tiene listo el de Hermética. Vamos a escuchar y seguimos conversando, muchachos. We'll be right back. seguimos aquí en Alborada Rock Radio con Botrops Atrox. Muchachos, ¿cómo es el asunto de financiarse el asunto? Deben tener un disco. Claro, claro. ¿Cómo fue el asunto? Para el 2014, ¿no? Más o menos por febrero, sacamos un pequeño promocional que se llama Hijos del Jaguar. Entonces, bueno, este promocional va a ser supuestamente del segundo disco. Ya, en unas sorpresitas por ahí. De ahí nuestro disco lo grabamos entre diciembre del 2013 y enero del 2014. Un poco hasta febrero también lo grabamos. Nosotros cogimos, hicimos así un camello, hicimos un proyecto bacán y lo metimos en la Mama Cuchar. Yeah. Entonces ahí don Renan, que se llama el pana ahí del sonido, el man, bueno, nos aprobaron el proyecto y el man nos grabó así. Entonces ya tuvimos la pista y ahorita justamente se está haciendo la masterización. Nos falta un chance de plata ahí para poder sacarlo, pero en eso estamos. Todo es de su bolsillo. Todo es autogestionado. Y igual así, buscando formas de irnos, claro, gestionando la nota así. A veces, una vez me acuerdo que una metáfora ahí, cogimos y un pana sacó un camello así para ir a tocar música así más popular en un restaurante medio aniñado. Yeah. Y con eso, ya sacamos parte del pago de la masterización. Bien. O sea, cosas así, pero sin quedarnos. Siempre es posible. Pero todo es de su bolsillo, eso sí. Claro, bien trabajado el disco en tal caso. Sí, está sacado la madre. ¿Para cuándo tendríamos el disco? O sea, si todo va bien, a ver, mayo. Yo creo que para junio más o menos ha de ser, ¿no? Chévere, sí, chévere. Ahí les esperamos nuevamente acá para que nos vengan a presentar el trabajo. De una, sí, gracias. Aparte de la banda, ¿a qué se dedican ustedes? O sea, todos somos camellamos. Claro. Camellamos. O sea, cada quien en lo que podemos ir sacando, así. Ahorita el panita bajista está trabajando de vendedor en una relojería. Ya. Yeah. A veces salimos a tocar en los buses, mangueando. Yo también estoy camellando una nota así como de encuestas y cosas así. O sea, lo que podemos ir sacando. Pero, y bueno, eso también da cuenta de la... O sea, de dónde proviene también nuestra música, ¿no? Porque la música no es algo... O sea, que se sale del contexto de vida de la gente, pues. Entonces, un músico canta lo que vive también, ¿no? Sí. Entonces, nosotros partimos desde ahí, desde nuestras vivencias diarias. Que como mucha gente, o sea, no es la comodidad de los ricos, sino el esfuerzo diario, el esfuerzo cotidiano, y por eso también es lo que motiva a que nuestras letras sean críticas de la realidad, ¿no? Porque la realidad construida no es, tal cual no es lo bueno, ¿no? No es lo que más bacán que hay, sino siempre es algo que está abierto para seguirlo transformando, para seguir luchando, porque se vayan abriendo las cosas, se vayan abriendo espacios, ¿no? La misma cultura rock, las mismas identidades rock han sido eso, una lucha de años y siguen siendo, ¿no? Cada día, ¿sabes? El día de mañana ustedes van a tener un concierto, ¿en dónde? Es en la Factory, sí, cacha, en el sur. En el sur, sí, una cuadra, dos cuadras, al sur del recreo. Sí, esto va a ser el día de mañana, empieza a las 8 de la mañana. ¿Qué tal va a estar ese concierto? O sea, de lo que caché, está bacanísimo, las bandas estaban chéveres, así. Y lo que representa también es, o sea, full importante, ¿no? O sea, lo que pasó en la Factory se convirtió como en un hito, ¿no? En algo, una historia o algo que es muy importante para la historia del movimiento metalero. O sea, es una tragedia así bien foca y que lamentamos así la caída de la gente que murió ahí. Pero también eso fue lo que develó un poco esta falta de espacios, de apoyo que se tiene para las diversidades, ¿no? Y no, o sea, hablamos del rock, pero ahí nosotros nos solidarizamos con toda esa gente que canta desde el gueto, que canta desde el barrio y que no tiene un espacio real, ¿no? Un espacio y un apoyo real. Y nosotros hemos trabajado también haciendo un poco de gestión cultural, así, en alguna parroquia acá del Distrito Metropolitano, y nosotros pudimos sentir eso, o sea, cómo a la cultura popular, a las culturas urbanas se las margina. Y siempre son las bandas más conocidas o grupos de otra música que es más pop, más popular, claro, que reciben gran apoyo, ya sea grande, dinero, pagos y espacios. Y a la gente que estamos en otro lado, pero que representamos una parte bien grande de la sociedad, de la juventud, no hay esos espacios, ¿no? Entonces yo creo que la Factory abrió un espacio de lucha, un espacio de pugna, de para que la gente siga así luchando por espacios, porque las culturas urbanas, las otras culturas sean aceptadas, ¿no? Entonces, en tal caso, si lo tomamos así, los caídos de allá son los caídos en claro, pie de guerra, ¿no? Desde ahí es. Ahora ya tenemos un poquito más de espacios, no amplios, o sea, no hay espacios buenos tampoco. Uh-huh. Todavía se sigue viendo los espacios que se nos va marginando y todo eso. Cuéntame un poco de la canción Hijos del Jaguar. Bueno, esta canción es así, solo instrumental, claro. O sea, nosotros, como te digo, algo de lo que nos motiva full hacer música es la vida, ¿no? La vida, la naturaleza, la madre tierra. Pero, o sea, entendida como algo que realmente determina la posibilidad de vida de todos. O sea, si la humanidad sigue rompiendo los ciclos ecológicos, como sabemos, o sea, la misma humanidad está generando su camino hacia su extinción, ¿no? Entonces, desde ahí esta canción es, o sea, por un lado es eso, ¿no? Es los hijos de la selva, es volver a la selva, la animalidad, como una forma también de irnos zafando de todo esto que vivimos, que han sido impuesto, que ha sido históricamente impuesto, pero también es como un tratar de resaltar a esas personas que viven, o sea, que decidieron quedarse en la selva. Ajá. Que decidieron no unirse al cristianismo, no unirse a las petroleras, no unirse a las algodoneras, no unirse a la explotación del caucho que ocurrió en la Amazonía ecuatoriana. Esa gente de sus etnias, de esos clanes guerreros que son los Tagaer y Tarumenani, sí, que se consideran a sí mismos hijos del jaguar, ¿no? Entonces intentar hacer un tributo a toda esa gente que resiste desde su otredad, desde lo que no es lo homogéneo, desde esa cosa que está afuera, pero que cuida la tierra, que vive en armonía con la tierra, ¿no? Entonces, desde ahí pues parte. Sí, muy importante lo que dices. Así que vamos a escuchar Hijos del Jaguar y regresamos. ¿Quieres ser parte del programa? Síguenos en Facebook, Alborada Rock Radio, y en Twitter, @AlboradaRock. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y acabamos de escuchar la canción Hijos del Jaguar, así que muy muy chévere, les felicito, muchachos. Si Daniel me acolita, quiero que escuches este audio. Ponte el audio de Ricardo Llorio. ¿Qué es ser un metalero argentino? Y andar de negro y bancarse que te pare cada rato la policía pensando que vos sos el que robó al anciano y saben que no sos vos porque vos no tenés un arma. Por eso andás de negro, ¿me entendés? Por eso andás con la remera del más fuerte. Ese es el metalero. El que se está tomando una birra y viene y lo denuncia el vecino, pero capaz que cuando pasa el que roba, que anda de traje, o lo roban en la municipalidad o lo roban en el Senado, no denuncia, ¿viste? Es como aquel que está espiando por la ventana y ve que hay cuatro personas menores que él, entonces llama a la policía y dice, acá hay unos negros en la esquina. Bueno, esos de negros somos nosotros, los que cuando hacemos dedos en la ruta no nos para otro que no sea un metalero porque andamos de negro, porque hay que andar de flúo o de naranja cuando se va en la ruta, para que de lejos, cuando te ve el camión o la gente, para vos que sos mochilero, metalero, te lo digo, la gente de lejos ya le das alegría, pones un color flúo, ¿viste? Ahora ya vienen cuatro de negro, cinco de negro andando y ya es un bajón. José Larralde me decía la otra vez, me dice, ¿sabe mi hijo? Dice, que a todo el pueblito donde vaya yo, dice, siempre hay un puñado de lo suyo, dice, son como una religión. Y es verdad, son como una religión, eso es el metalero pesado. ¿Qué opinas de esto, de lo que dice Ricardo? O sea, va cansado. Chuta, sí, yo creo que sí, es como algo de en gran medida compartido, ¿no? Por acá, por la gente de acá. O sea, mientras tú vives más tu identidad, y esa identidad no es aceptada por la sociedad, recibes represión, ¿no? Pero también es bien bacán saber que estamos de este lado. Claro. Que estamos de este lado, así haya represión, así haya lo que haya, estamos aquí, de este lado, construyéndonos, bronqueando. Y lo bacano que hace alusión a irte a dedazo, como lo hemos hecho todos y todas. Puta, eso yo creo, lo veo como un símbolo de libertad, ¿cachas? De poder coger y dejar atrás todos los prejuicios, todo lo que te dicen, no, sin plata no puedes vivir, sin dice qué, no puedes vivir. Coges y con tus panas te vas a dedazo, haces que tus lazos de afecto, de hermanos con tus compas sean más fuertes, ¿cachas? Y rompes con todos esos prejuicios, esas cosas que te impiden a volar libre, ¿cachas? ¿Cachas que a mí me ha pasado lo mismo que dice Ricardo, ¿no? O sea, uno en la esquina tomándose unas cervecitas y que de repente por la ventana de la casa esté apareciendo la señora y llamando a la policía, venga, llevarlos a estos o de que desocupen la esquina. Pero mientras pasa el ladrón, que de ley en el barrio todos le conocemos al ladrón, al que vende drogas, ahí sí, la señora se queda callada, no dice absolutamente nada. Así que ser metalero en cuestión para el quiteño, digo yo. ¿Qué crees eso tú? O sea, como te dije, verás, yo creo que... Porque, o sea, a pesar de que seamos de Sudamérica, o sea, estemos... Seamos países hermanos, se me hace que es algo totalmente distinto, porque ellos vivieron una dictadura, ¿no? Nosotros no vivimos tanto una dictadura. Uh-huh. Y sí lo veo como algo sumamente distinto ser el metalero de Argentina con el metalero de Ecuador. Claro, lógicamente. O sea, sí, de ahí tenemos creo que cosas comunes, pero también diferencias. O sea, por ejemplo, algo que yo entiendo de cómo es que la gente de acá, digamos, de los Andes, se apropia de del metal. O sea, porque... Primero que yo no creo que haya algo puro, ¿cachas? O sea, yo creo que todas son construcciones sociales y de mucha gente, ¿cachas? O sea, son memorias, digamos la música, el rock and roll, el blues que se hizo rock, sí. ¿Cachas? Son cosas que la gente se va apropiando y son herencias de la humanidad, chicalas. Entonces, ¿cómo es la forma como nos apropiamos acá en los países de acá, ¿cachas? De la música. O sea, ¿cómo se apropió Hermética, B8, Alma Fuerte? O sea, hacen su metal energético, su estilo, claro. Pero sus letras son full críticas, ¿cachas? O sea, esa es la apropiación. O sea, como yo no vivo como en los ricos, como en los países ricos, yo no vivo igual. Claro. Entonces yo me apropio desde lo que yo vivo. O sea, desde chuta, lo que yo estoy en un lugar, o sea, que no tengo riqueza, que... De lo que tú sentiste, sientes. No, claro, ¿cachas? Entonces desde la misma represión. Y por ejemplo, por eso me parece full interesante acá de los Andes, las bandas que proponen, por ejemplo, meter un chance de, de música andina, de instrumentos andinos, también es una propuesta de esa apropiación desde acá, ¿no? O no sé, si decides hablar desde lo que tú vives, hablar desde las culturas de acá, que son muy diversas, o sea, es bacanzazo, cacho, o sea, darle una identidad, un color propio, cacho, y yo creo que eso pasa siempre, ¿no? Claro. Uh-huh. ¿Cómo ha ido evolucionando, según tu criterio, el rock ecuatoriano? O sea, yo cacho que se ha ido haciendo durazo, y pero también es bacán, por ejemplo, escuchar bandas así de acá, de hace rato, que en un momento cuando uno es guambra y es bien cerrado, dice, chute, esos manes tocan bien básico, bien así, puta, y luego vas cachando y te das cuenta que ese es el tránsito, o sea, eso es como cuando recién llega la música, tú lo tomas así, claro. Y también eso devela desde dónde nace la música, o sea, cuando haces una música como un poco más básica, digámoslo así, no en forma peyorativa, o sea, eso devela que tú partes de tu conocimiento empírico, de que partes de que tú no fuiste hijo de papi o de mami que te pagaron la academia, que te compraron los super instrumentos, sino que te tocó írtela luchando, írtela bronqueando, ir consiguiendo tus cosas, ¿cachas? Entonces eso implica que desde dónde parte tu música, desde el lugar que tú hablas, desde el lugar que tú cantas, que es el barrio, la barriada, ¿cachas? Eso es bacán. De donde crecimos, o sea, del suelo. Bien. Porque cada uno se fue ganando su espacio, su historia, y cada uno la está trabajando, sino que el quiteño mismo o el rockero no se queda estancado, sino que sigue subiendo y se sigue manteniendo y sigue aflorando, ¿no? Y eso es bacán. Brother, próximos conciertos aparte del Factory, ¿cuál viene? Chuta, eso ya les hablamos por las redes, porque como estamos ahorita reconfigurando la banda, estamos justamente probando el nuevo baterista que va a ser. Entonces, para no quedar mal a nadie, estamos como en un stand-by, cacha. Ya, chévere. Entonces, apenas ya el nuevo bataquero esté ya listo con las rolas, ya nos botamos otra vez al ruedo. Así. Ya, vale. Sí, en Facebook, ¿cómo les ubicamos? Claro, les repetimos, o sea, estamos en el Facebook como Botrops Atrox. Rock ecuatoriano, pues está, otros atros le ponen y ya sale. Y eso, y igual el canal de YouTube que está con el mismo nombre. Chévere. Uh-huh. Entonces les vamos a estar esperando a ustedes para que vengan con el disco. Claro, buenas. Con el disco, que vengan de una. Y ahí para hacer algo con el programa también. Ya, bacán. ¿Qué tal, muchachos? Si escuchamos la canción Al Clero para despedirnos. Buenas. Ya, buenazo. ¿Algún saludito de alguien? Saludo a toda la people que está apoyando esta nota. Así, ya a toditos, así de corazón, para que sigan en el sueño. Así. Ya, tu brother. Quiero que todos los luchadores de este país, todos estamos de la misma orilla. Bacán, ¿de dónde eres? Yo soy de Guayaquil. Ah, de Guayaquil, Guayaco. Chévere, entonces, un abrazo, muchachos, felicitaciones. Gracias, brother. Y bueno, nos vemos en unos mesecitos más. De ley, bacán. ¿Cómo será que la perra boca me da guante?

que se va a hacer para todas las víctimas de, y heridos del suceso que pasó en el caso Factory en abril, ¿no? El 19 de abril del 2008. Sí, y bueno, van a estar en escena bandas como Metamorfosis, Cry, va a estar la banda Parca, Sepelium, Devastated y claro, Botrox Atrox, la banda entrevistada. También la banda Ritual, ¿no? Esto se va a realizar en el ex Factory, que es en la avenida Maldonado y Pujilí, en el sector del Recreo. Del Recreo. Se bajan salen de la estación del trolebús del Recreo. Son, me parece, unas tres cuadras, dos o tres cuadras hacia el sur, por la Maldonado. Ahí van a encontrar la Fundación Factory. ¿Desde las 8 de la mañana? Va a ser desde, me parece que empieza a las 8, o sea, empieza a las 8 de la mañana. Creo que va a haber una misa también. Exacto, entonces empiezan a las 8 con una misa y ahí sí, posterior viene el concierto, ¿no? Así que la tocada de las bandas. Sobre todo vayan porque es un asunto de homenajear, ¿no? No sé si sería homenajear. Apoyo, creo, y también, más que todo creo que es apoyo, no, es apoyo de hecho, o sea, con las personas que víctimas y heridos que fue, ¿no? en esa época de el 19 de abril. Bueno, dejando aparte esto, pues aprovechando, ¿no?, vamos a escuchar la canción Ave Fénix, que homenaje a Caso Factory. Vuelve y envuelve el tiempo. sola y sin ti no queda. Y me dejas de no quedar, solo y sin ti no queda. Porque me dejas de no quedar, solo y sin ti no queda. Y me dejas de no quedar, solo y sin ti no queda. Porque me dejas de no quedar, solo y sin ti no queda. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio y acabamos de escuchar la canción Ave Fénix, homenaje en los pares a caídos en Caso Factory. Bueno, esto es Ave Fénix de un yarabí creado en el 2008 después del trágico suceso del 19 de abril, ¿no? Música y letra de Fidel Pablo Guerrero. Sí, así que el día de mañana vayan, o sea, vayan, disfruten del concierto y también a homenajear a los caídos. Apoyar. No encuentro la palabra. Pero esto también, no sé si fue bueno o malo, pero también nos ha servido para que se nos tome en cuenta, ¿no? También tenemos el día de mañana otro concierto aquí en la zona de la Mariscal. Sí, se viene una tercera edición con 6 bandas nuevas y 2 que apadrinan el evento Under Sessions. Que bueno, en este evento va a estar bandas como Convicto, Chico Lesivo. ¿Quién más va a estar? Va a estar Joclon, Oasis, Convicto, como ya se había dicho. Y también va a estar la banda, bueno, otras bandas más, ¿no? Pero una de ellas que nos escribió y que dijo que pasemos el dato es la banda Dementor. Este evento será en el bar El Cataplum, que queda en la Juan León Mera y Joaquín Pinto esquina. Esto empezará a las 3 de la tarde y durará 5 horas, así que caigan. El evento empieza puntual, como ya se está acostumbrando, y no se permite el ingreso de objetos cortopunzantes, menores de edad, personas en estado de ebriedad, ni bebidas alcohólicas. Y así que caigan al Cataplum en la Juan León Mera y Pinto. Y si dicen que escucharon esta publicidad en Alborada Rock Radio, el Eddie no les va a dar nada porque no me ha prometido nada. Entonces, pero igual vayan. ¿El costo a la entrada? El costo es de $5. Bueno, pues entonces tienen para disfrutar del sábado, sería en este caso, ¿no? Si deciden ir a Factory Somos Todos, o pueden ir también al Cataplum, que es en la Juan León Mera, que está por la Amazonas, ¿no? Sí. Así que vamos a escuchar la canción de esta banda que va a estar mañana en este concierto, de la banda Dementor, que se llama Tierra de Fatalidad. I'm gonna seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Y muchachos, muchachas, nos vamos a despedir. ¿Nos vamos? Nos vamos a ir. La próxima semana vamos a estar ahora sí a tiempo completo, de 8 a 10 de la noche. Así que preparen su piojero, que vamos a reventar. Para que vayan a cabecear. Exacto. Yo sí le quiero agradecer a las 697 personas que le han dado me gusta. Así que por ustedes hacemos esto, si no, no haríamos nada. Un saludo a todas ellas y para Maribel, que hoy estuvo participando en el programa. ¿Quién es Maribel? ¿Quién es Maribel? Ahí sí no sé. Así que un abrazo para darle un regalo para Maribel. Y un disco que está ahí entre todos los discos que tenemos que no han venido a retirar, algunos que han ganado. Sí, no han venido a retirar. Un abrazo a Daniel, que nos estuvo acolitando esta noche. Y también escuchen toda la franja nocturna de Radio Casa de la Cultura. Saludos para Salo, que también nos debe estar escuchando, Ernesto y toda la familia de los panas que nos están escuchando, y así a todos los rockeros que les gusta escuchar Alborada Rock, también salud. Sí. Y bueno, pues nos escuchamos el próximo viernes con bastante música, y les dejamos con la canción Río Extraño de O'Connor. Espero que la disfruten y buen fin de semana. Chau, chau.